Sección 35 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2, parte 14. El príncipe Bagration descendió hasta el llano, donde continuaba el tiroteo. Ni el general ni su escolta podían ver nada distintamente, pero a cada paso que avanzaban, dábanse cuenta de que asistían al verdadero centro de la batalla. El general en jefe se aproximó a las tropas que hacían fuego. Los rostros enérgicos de los soldados estaban ennegrecidos por la pólvora. A intervalos oíanse silbidos agudos. Eran las balas. «¿Qué es esto?», se dijo el príncipe Andrés, aproximándose al lugar de la acción. «No son tiradores, porque están en masa. Y no es un ataque de caballería, porque nuestros soldados no forman el cuadro». El jefe del regimiento se aproximó a Bagration, recibiéndole con una sonrisa, como reciben los amos de casa a los huéspedes que les son queridos, y le manifestó que sus tropas, atacadas por la caballería francesa, habían conseguido rechazarla, si bien perdiendo la mitad de los hombres. El general aprobó con la cabeza aquel relato, como si hubiesen ocurrido las cosas como él deseaba, y volviéndose hacia un ayudante, le ordenó que mandase descender de la montaña dos batallones del sexto de cazadores. En este momento, Andrés quedó sorprendido del cambio que se advertía en el rostro del general en jefe. Aquel rostro expresaba una decisión firme, la del hombre que toma un partido. Sus ojos miraban delante de él sin fijarse en nada, con cierta exaltación desdeñosa, mientras sus movimientos seguían siendo pausados y regulares. El jefe del regimiento le suplicó que se retirara, porque el sitio era peligroso, pero Bagration le oía sin hacerle caso, como si tuviera el convencimiento de que aquellas balas no podían hacerle daño. Los franceses avanzaban en columna de ataque, y los restos del regimiento ruso se replegaron por la derecha mientras los dos batallones de cazadores avanzaban con paso lento, regular y cadencioso. En el flanco izquierdo, del lado de Bagration, marchaba el comandante, un hombre de hermoso aspecto. Veíase que solo tenía una idea fija: pasar con desenvoltura por delante del jefe. Balanceándose gallardamente sobre sus piernas musculosas, avanzaba, con la espada en la mano, mirando tan pronto al general como los soldados que le seguían, sin perder el paso y repitiendo a cada instante: «¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Izquierda!». Y la muralla humana, marchando con orden, parecía no tener otro pensamiento que el de su comandante y repetir con él: «¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Izquierda!». Una bala de cañón pasó silbando por encima de la cabeza del general y fue a caer en el centro de la columna. «¡Cerrad las filas!», gritó el comandante. «¡Izquierda!». «¡Bravo, valientes!», exclamó Bagration. «¡Alto!». Y el general recorrió las filas. En aquel momento desembocaba detrás de la montaña la columna francesa. «¡Adelante, en nombre de Dios!», gritó Bagration, apeándose del caballo y empuñando la espada. Los franceses estaban tan próximos que se distinguían perfectamente sus caras, sus grados y sus voces. Un tiro primero, otro después, e inmediatamente se cubrió de humo la línea francesa. El tiroteo comenzaba. Algunos rusos cayeron, entre ellos el oficial que momentos antes gritaba: «¡Izquierda!». Al primer disparo, Bagration gritó: «¡Hurra!». Un hurra prolongado respondió al suyo, y los rusos se arrojaron a paso de carga sobre el enemigo. Fin de la sección 35.